Hola, hoy nuestra invitada es una actriz, Graciela Cluso. Hola Carola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Que está trabajando en la obra Carmencita de Patricia Suárez. Dramaturga, que le contaba recién a Graciela, conozco, no me acuerdo exactamente qué año fue ese premio Rosenmacher. Ah, no, yo tampoco, no me acuerdo. Más o menos habrá sido 2005, una cosa así. Estaba también Ivana, Julián Giannolillo, Gladys Lizarazu, y ella estaba con una obra que se llamaba Polaca. Había escrito una obra. Bueno, yo trabajé en esa obra de Patricia Suárez, que era la trilogía de las polacas. Yo estaba en una de las obras, que era Historias Tártaras. La trilogía de las polacas se hacía en el mismo día, las tres obras, con un intermedio, y se servía algo típico de la comida polaca. Ajá. Y sí, con esa obra también nos fue muy bien. Era una obra hermosa. Porque sí, a mí me gustaba muchísimo. Cuando la leí por primera vez, me llamó mucho la atención, qué sé yo, las observaciones de los árboles. Muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, que le pide fuego y saca un encendedor de plata. Todo el tiempo el texto es muy de detalles de imagen sobre la escena, que me parece que es un logro, una virtud que tiene Patricia Suárez, tal cual en esta obra, por ejemplo, que no hay multimedia. Es mínimo el espacio escenográfico, digamos, ¿no? Está muy seleccionado, porque esa puertita de la escena, que ni la vamos a contar, porque lo lindo es ir a verla. Ah, bueno, esa es la escenografía de Nicolás Nani, que realmente es bárbaro, es un genio, Nico. Sí, está muy bueno. Que además te pone en la época, porque esto sucede más o menos en la década del 50. Sí, exactamente, sí. Sí. En un pueblito de Santa Fe. Bueno, no sé, cuento un poquito. Sí. Cómo va. Son dos hermanas que no se ven desde hace muchos años. Y bueno, en el momento en que comienza la obra es el reencuentro de ellas dos. Y el motivo es la muerte de la madre. Y bueno, y de ahí en más. Claro, como cada una de esas situaciones era diferente. Claro, porque bueno, Rosario, que es el personaje que hace Diana Kamen, se fue a la ciudad, el padre le dio un departamento para que pudiera. Claro, es como allá. La moderna. Claro, y bueno, Menena, que es el personaje que hago yo, se quedó en ese pueblito, cuidó la casa, bueno, los padres que estaban enfermos, como que, bueno, tuvo que hacerse cargo de muchas cosas, y bueno, es como que las dos empiezan a decir y a reclamar. A reclamar, sí, pero también hay una gran, dentro de ese reclamo, una cosa que me encantó y creo que dejó mudo un poco a la platea, porque viste, a veces la platea llega como sí. Con una ansiedad, que si la obra es suave, intimista, es difícil de contener, ¿no? Sí. Porque cuando la obra, bueno, qué sé yo, es fuerte, qué sé yo, como ir a ver al grupo Crap, no sé, una cosa más así, es distinto. Pero sentí que realmente, por eso es la virtud de esa manera de escribir tan sencilla. Vos estás contenta con ese personaje, ¿no? Ay, sí, estamos todos muy contentos desde que leímos si la obra. Si te ves disfrutar a las dos. Sí, ¿no? sí, nos pasa eso, como desde el momento en que leímos la obra. Nos enamoramos los tres, tanto Mariano Docena, que bueno, es el director, y Diana Kamen. ¿Primera vez que trabajás con Mariano Docena? Con Mariano Docena hice El Otro Judas. Ah. Con el Centro Cultural de la Cooperación. Con Walter Quirós y un elenco divino. Y bueno, y somos amigos hace muchos años con Mariano. Claro. Y bueno, además de ser un gran director, es una persona que yo quiero mucho, una gran persona. Sí, es muy simpático. Sí. Y Tenés una peluquita, ¿no? En la obra sí, peluca, anteojos. Bueno, Diana Kamen también tiene peluca, las dos. Pero vos parecés como... tu personaje, los dos, cada uno, ¿no? En donde está el de Diana también. Es como casi un dibujito. Porque las posiciones corporales, ¿no? Así de costadito, las piernas. Y eso hace que se escuche, ¿no? Eso posiblemente también, además de un mérito tuyo de la dirección, que se escuche el texto, que resulte muy atractivo. Es como un dibujito que habla. ¿No? Cuando contás todas esas cosas, por ejemplo, también tus broncas con tu mamá, que les obligaba a pedir sangre a todo el pueblo y después le tenía que mandar bombones a cada uno de los que le había dado sangre. Sí. Bueno, eso también tiene este texto de Patricia, que se dicen cosas fuertes, se habla de cosas como duras también, pero siempre con cierta ironía, con como que hace todo un poco más, pareciera como más leve. Pero bueno, son cosas fuertes las porque que se meten ese, realmente a veces entre los hermanos se dicen esas cosas fuertes, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, vos sabés siempre que es tu hermano, que es tu hermana. Entonces nunca va a pasar el tono de eso, a no ser que bueno, ya la cosa y además no vamos a contar, para que siempre haya un poco de suspenso, el nombre de la obra. Es un personaje que está fuera de campo. Claro, exactamente. Carmencita es un personaje del que se habla todo el tiempo y tiene como una importancia grande. Y sí, y no aparece en escena. Porque es la rival amorosa de Rosario. Claro, bueno, sí. O sea, ahí hay otra intriga más y otro desacuerdo entre las hermanas, porque... Menena, que es tu personaje, está a favor de Carmencita y no, claro, de su hermana. Sí, se plantea el tema del aborto, que también es como re moderno en ese contexto, ¿no? Sí. Como que sí, mi personaje Menena es como que la impulsa a Rosario, o como que le habla de ese tema y sí. Ese tema también es muy bueno y es muy urticante, como un poco la platea dice, bueno, acá no hay tema que no se toque. Es verdad, no, eso es lo que tiene también esta obra, como que se van... Muy bueno eso. Sí. Muy activo, por eso no pasa nada a nivel, qué sé yo, fuegos artificiales, quiero decir, no hay ningún efecto que te... Pero todo lo que está pasando en el diálogo es siempre tan picante, tan nuevo. Cuando después ella se ve que cultiva flores, Menena, le da flores para que lleve a la tumba y le dice, te sentaste arriba de los jacintos. Te sentaste arriba de los jacintos. Mira, me la acuerdo todo el texto porque es tan, qué sé yo, tan vistoso, ¿no? Sí, que no podés no olvidártelo, por eso es muy atractivo, porque... No es una obra que pase así, viste, como una especie de, no sé, ¿no? Como que cada cosa, te acordás que son los jacintos, porque lo dices dos o tres, cuatro, no son flores, que pueden ser, qué sé yo, cualquier flor, rosa, margarita, qué sé yo. No, son los jacintos, que además, ¿qué es lo que me dijiste? Sí, que... Decilo. Ay, a ver. Ay, me cortaste los jacintos. Pero no tenías necesidad de cortar los jacintos, algo así le dice, ¿no? Como que la madre no se va a levantar para criticarla por las flores que le pone. Claro, sí, siempre así, muy irónico. Bueno, entonces esta obra está todos los domingos. Estamos todos los domingos a las 19 horas en el... Tempranito. Sí, está bueno ese horario. Buenísimo, después los puedes ir a comer... Exacto, totalmente, sí. Es en el NUN, Teatro Bar, Velasco 419, Carmencita, de Patricia Suárez. Muchas gracias, Graciela Cruzó, por haber venido a la entrevista del desierto. Muchas gracias a ustedes por invitarme.